decías que no había de allí amor como el que perdí. Tan al pelo lo callé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse creían de mí. Ay, mal haya quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, en la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Se me descoció la chancla, ya no bailo guapachá, cha, cha. Se me descoció la chancla, vinagra santa por guarachar. Se me descoció la chancla, ya no bailo guapachá, cha, cha. Sabrosito, cosa buena, muchacha linda, ven a gozar. Se me descoció la chancla, ya no bailo guapachá, cha, cha. Chao.